Buenas noches, calenturientos y calenturientas. Estamos miércoles 27. Uy, el 7 es el número perfecto. Así que en este miércoles a mover la cintura de la semana, por favor, no se queden atrás. Yo empecé la fiesta desde ayer. Sí, en el cumple de una amiga. Bueno, entonces escucharemos un poco de electro swing. Sí, me quedé con picada anoche, escuchamos mucha música y bailamos y todo, así que les voy a compartir un poco de esta música. También tenemos poesía erótica, ay, sí, adivinen qué, sobre el beso y los besos tan ricos que nos damos, sí. Bueno, entonces escucharemos a Lizzie hablar sobre qué formas hay de besar y qué tan importante es esta actividad en una pareja. Además, escucharemos unos poemas que nuestra amiga Isa nos trae. Uy, qué bien. Esta cabina se va a poner ardiente en la próxima hora. Así que recuerden que están en Radio Urbana Radicalmente Democrática y que pueden sintonizarnos, escuchándonos en línea en laurbanaradio.com y también pueden ubicarnos en Facebook, la Radio Urbana Radicalmente Democrática. Así que empecemos con esto que dice así. Here's a dance you ought to do. Let me introduce to you, posing, everybody posing. Here's a dance you ought to do. Let me introduce to you, posing, everybody posing. Pareció calenturientos y calenturientas. Ah, les gusta moverse y bailar, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un poema más dedicado al beso. Por un beso tuyo daría 10 cartas de amor sincero, 9 atardeceres bajo el sol, 8 rosas de rojo intenso, 7 viajes al fin del mundo, 6 momentos de compañía frente al dolor, 5 noches de placer, 4 anillos de oro, 3 fotos de felicidad, 2 caricias Y una eternidad. Uy, qué bien. Bueno, escuchemos otra canción más de Electro Swing para mover esa cinturita. Uy, a ver qué les parece esto. Escuchemos este poema más que me dice: un beso de rodillas atrevidas, de labios húmedos, voluptuosos, mano impúdica, dedos temblorosos, figuras lentamente desvestidas, beso requeridor de varias vidas, para agotar sus fondos amorosos, desdeñador de afectos nebulosos, más huérfanos de espuelas que de bridas. Beso que he fabricado en muchos años, en modos, longitudes y tamaños que nadie fue capaz de merecer. Traigo este beso para ti, absorbente, encrespado, expansivo, irreverente, porque sé que lo vas a responder. Eso, calenturientos y calenturientas. Muy bueno. Eso, calenturientos y calenturientas. Escuchemos un poema más para disfrutar en esta noche. Yo sé que les va a gustar. Esto dice así: tu cuerpo en delirio, el calor que aumenta, susurros al oído, expresiones de deseo, caricias ardiendo se deslizan en tu cuerpo. Sentirás que crecen tu aliento en mi boca, mis sabores en tu lengua, infinitas sensaciones explorando lo secreto, lo prohibido. Manos que exploran lo íntimo, que aumentan el ritmo de palpitaciones y la intensidad del deseo. Intensos movimientos, gemidos de aumento, roces de nuestro sexo, rendidos al amor. La imaginación que vuela y crea una forma mejor de hacer del amor. El placer sin fronteras y ese te amo que se grita hasta que se alcanza la cumbre. El orgasmo que nunca pensamos, sudorosos y exhaustivos. Nos miramos, nos disfrutamos. Y otra vez empezamos. Bueno, escuchemos esta última canción que les va a parecer. Ay, me encanta cómo canta esta niña. Te hace como erizar el cuerpo. Vamos a escuchar una como mujer nativa de Colombia que toca mucho. Mucho así, con tambores, así muy, muy sexy. Y tiene una voz. Ah, se llama Mariene de Castro. Esta canción es Ijecha. Passado de lado com gado, eu tenho certeza. Zulate, Gatende, Baba Oba. Netos de Gambi, povo de Zambi, traz pra você o novo som em Jexá. Filhas de Gambi, que povo grande, Zulate, Gatende, Baba Oba. Calenturientos y calenturientas, hemos escuchado esa música fascinante de Colombia, tiene muchas mezclas por ahí, pero también podemos escuchar un poema más así ardiente. Mi deseo ronronea cual mi nino solitario, mis dedos exploran en el abismo interno de mis sábanas vacías. Nunca antes dolió el no tocar como hoy, como si no tuviera yemas en los dedos, como si se quedaron pegados por siempre a tu piel. Soy sabueso, hundiéndome mi nariz en la almohada, husmeando, oliendo, relamiendo, buscando desesperadamente algo de tu olor, de tu sabor. Sé que es invierno, pero hay una clase de frío que no alivia hoguera alguna. Mi ser tiritea por tu calor, y muy a pesar del frío, mi cuerpo arde por la necesidad de cuerpo. Quizás delirio ya, pero revivo nuestros momentos, recreo ese clímax tan intenso. Mi ahogado grito te llama, balbuceando esas incoherencias que solo entiende el corazón. Mi ser convulsivo se retuerce en esta cama que hoy parece enorme, infinita. Mis brazos espasmódicos se cruzan, anhelando abrigarte, poseerte, manejarte, y mi deseo ronronea. Ahora ruge, ayuda, ayuda, y se truena en las letras de tu nombre. Ahora aúlla, mi vida. Escuchemos una canción más de nuestra querida Mariné. Esto le va a gustar, yo lo sé. Es una canción pero linda de Mariné de Castro, Las Tres. A ver cómo suena esto. Do Brasil, um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra. quando pode cantar, cantar de dor. Buenas noches, calenturientos y calenturientas. Recuerden que estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Y ahora vamos a escuchar a Lizzy con su tema de hoy, el arte de besar. Vamos a ver qué nos cuentas, Lizzy. Cuéntanos, a ver, queremos escuchar tu linda voz. Amigos de Calenturiando, gracias por sintonizarnos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Les saluda Elizabeth Rojas y esta noche vamos a hablar del arte de besar. Una habilidad, un placer, una sensación, una actividad que todos practicamos, pero muchas veces desconociendo factores básicos sobre ella o incluso sin ni siquiera tener un poquito de técnica que nos pueda ayudar a hacer la actividad del beso mucho más placentera para nosotros y para quienes las comparten. Agradecemos mucho a Isabel Juárez, que como siempre nos está compartiendo material muy interesante, en este caso del gran maestro Marco Antonio Flores, que a 3 años de su partida, que parecen una eternidad, nos sigue recordando que sus letras llegaron para quedarse, y también a Mónica Calderón, que siempre pone el toque mágico de la música y poesía apropiadas para este programa. Empecemos hablando de cómo surgió la costumbre de besar. ¿Sabían ustedes que surgió del machismo y de la opresión a las mujeres? Y es que casi nos da risa pensar que una actividad tan disfrutable y que las mujeres practicamos con tanto gusto pueda surgir justamente de una opresión hacia nosotras. Pues sí, en efecto, si nos remontamos al Imperio Romano, a los tiempos de la fundación de Roma, vemos que hubo una ley que prohibía a las mujeres tanto como salir y tener una vida propia el consumo del alcohol. Las mujeres romanas no podían beberlo, muchísimo menos estando solas o fuera del hogar o no en la compañía del marido, por lo que si una mujer era sorprendida habiendo bebido licor, el castigo era comparable al que recibía por el adulterio. Era terrible. Nos alegra mucho ser mujer en esta época y poder besar y hacer otras cosas cuando, cómo y con quién se nos dé la gana. Pero en el Imperio Romano, las mujeres tenían prohibido consumir licor. Así que si alguna de ellas lo hacía y volvía a casa, su marido tenía que hacerle una prueba de alcoholemia básica, digamos, y se le acercaba a los labios para percibir con su propia boca si había en ella algún resto de aliento alcohólico o de sabor a licor, para castigarla como era debido. Así fue que empezó como una práctica prohibitiva, como un castigo, lo que después se volvería tan fascinante y una parte indispensable dentro del quehacer erótico como es el beso. Imagínense ustedes, pues el beso fue evolucionando a lo largo de la historia y ha habido muchos diferentes tipos de beso. Sabemos que forma parte del primer contacto entre dos personas que se sienten atraídas. Sabemos también que es una parte indispensable del juego previo, como estuvimos hablando la semana pasada. ¿Y por qué es tan importante besar? Porque hablamos con nuestros labios, con los de arriba y con los de abajo, porque con ellos damos a conocer cuánto nos gusta una persona, porque con nuestra boca empezamos a conocer el otro territorio humano, el cuerpo de la pareja, la persona que nos interesa, y empezamos a marcar una relación, porque los labios están llenos de terminaciones nerviosas, por lo cual nos permite sentir plenamente la otra piel, los otros labios, los otros órganos genitales, cualquier cosa que deseemos besar. Recordemos que la piel humana es el órgano sexual más extenso y besarla, por supuesto, forma una parte importantísima para eso. Hay muchos diferentes tipos de besos. Ya vamos a ver más adelante cómo a algunas personas les gustan de una forma, a otros nos gusta de otra. Pero lo importante es que nos expresemos sin inhibiciones a la hora de besar. Que nos tomemos el tiempo. No se trata de dar siempre besos apresurados, sino saboreémoslos, deleitémonos. Tomémonos cada minuto que sea necesario para explorar. A veces sentimos que es importante besar rápido para pasar rápidamente a otro tipo de contacto físico. Pero el beso es importantísimo porque eleva nuestros niveles de excitación, porque nos permite sentirnos en control, especialmente si tomamos la iniciativa. Y por supuesto, esto no debe estar limitado a una sola persona, en la pareja o en la relación. Y porque nos hace sentir especialmente atraídos y atrayentes. Nos hace desear y nos hace sentir deseados. Por todo eso es que el beso es tan importante. Y comentábamos cuando preparábamos este programa que todos y todas hemos tenido alguna vez la experiencia de estar con una persona que puede que nos desee mucho y quien nos empiece a besar, pero que resulte que no conoce mucho de la técnica del beso, y lo cual ocasiona que no sea tan agradable el intercambio, que nos sintamos como que nos hizo falta algo, que nos quedaron a deber en este tema tan importante. O también ocurre en otras situaciones que alguien besa tan apresuradamente que ni siquiera nos da tiempo de sentir cómo puede ser su sabor, cómo puede ser su boca, su piel, y entonces nos quedamos a la mitad del camino, nos quedamos con curiosidad y muchas veces con frustración. Entonces, en el arte de besar, lo primero es tomarse su tiempo, por supuesto, cuidar muchísimo nuestra higiene bucal para causar una sensación agradable desde antes de tocarnos con nuestros labios, que se perciba un olor fresco. A algunas personas les gustan cierto tipo de aromas, por ahí hicimos una encuestita que vamos a compartir con ustedes en el próximo segmento, pero lo importante es que sea grato el acercarse a nosotros, que compartir un beso con nosotros sea una experiencia placentera para todas las personas, tomándose su tiempo, disfrutando. Y recordemos que cada beso es diferente, que cada beso es intenso, suave, tierno, apasionado, tanto como lo querramos, porque los besos tienen vida propia y nunca besamos de la misma forma a diferentes seres, porque nuestra aproximación, nuestra relación es totalmente diferente. Así que esperamos que este programa nos lo estemos disfrutando tanto como nuestros besos. Ahora en esta era tecnológica podemos entrar a YouTube y ver tantos tutoriales acerca de algunas técnicas para besar. Podemos aprender también en internet sobre los distintos tipos de besos, como por ejemplo el beso francés, donde involucramos a la lengua, y tantos otros más que nos pueden hacer mejores amantes, seres más eróticos, más sensuales y al final más satisfechos, que de eso se trata. Recordemos entonces que el besar es un arte. No lo releguemos a una actividad secundaria o que se tiene que hacer deprisa, ni tampoco pensemos que todos nacemos sabiendo cómo besar. Hay muchos diferentes tipos de besos, desde un beso muy fugaz y casi sin contacto que se le da en la mejilla a una persona conocida, hasta un beso con mucho cariño que se le da a una amistad que significa muchísimo para nosotros, hasta por supuesto los besos eróticos en pareja y por qué son tan importantes. Recuerden que de estos temas hablamos solamente en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y nos pueden encontrar en Facebook. Allí, si nos buscan, también están todos los programas anteriores para que ustedes disfruten, no solo programas de nuestro colectivo Calentureando, que también hablamos de diversidad de temas de la sexualidad y de la sensualidad humana, sino también programas de política, de coyuntura, de música y de una infinidad de temas que hacen que Radio Urbana sea realmente diferente. Así que los esperamos por ahí y nos vamos a un corte comercial. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Calentureando desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y bueno, en esta noche estamos hablando sobre el arte de besar con nuestra sexóloga calenturienta Elizabeth Rojas, conocida en redes sociales como Lizzy Rojas. Y bueno, toda esa música y toda esa poesía erótica de parte de nuestra querida compañera y amiga, colega, y además cómplice en estos Calentureando, Mónica Calderón. De mi parte, un homenaje al maestro, al maestrísimo Marco Antonio Flores, el Bolo Flores. Y desde su novela, Los Compañeros, compartirles un texto. Para quienes conocen al Bolo Flores, poeta, escritor, ensayista, articulista, una referencia de las letras guatemaltecas, de toda esta literatura contemporánea donde el Bolo Flores marcó la diferencia y nos hizo enormes aportes, no solamente con su personalidad, su carácter, esa presencia del Bolo Flores, sino también, por supuesto, desde las letras, de esa poesía profunda, de esos ensayos, abordando la realidad de una manera que solo el Bolo Flores podía hacerlo. Maestro, a 3 años de que vos te fuiste físicamente de este mundo, de este país, con todo mi cariño, rescato desde ese capítulo de Tatiana, de Los Compañeros, este texto. Para este Calentureando, disfrútenlo por favor, y para quienes no han leído Los Compañeros, por favor búsquenlo, y para quienes ya lo hemos leído, releerlo sigue siendo de todos modos un enorme placer. Y el texto dice así: lo comenzaste a llamar con la mente, con el cuerpo, con el sexo. Eso nunca te había pasado. Tu sexo siempre había sido frígido. Los hombres eran para ti necesarios, pero prescindibles. Su relación contigo era mental, pero nunca sexual. El sexo del hombre se repugnaba. Cuando sentías el bulto duro, caliente, saltabas ofendida para que no te tocara, no te contaminara. Solo con las muchachitas habías sentido lo que sentías ahora. Sentías que el sexo te picaba, te bullía con un calor extraño, Te sudaban las manos, tus brazos te sudaban las axilas, el sexo te vibraba, lo llamabas y su mueca se hacía más burlona. Lo sabía y alargaba el momento y de pronto lo odiaste. Es posible que nunca lo hayas dejado de odiar, por rebelde, por seguro, por tortuoso, por mentiroso, por macho, por todo eso que conociste después o que conociste desde el principio y no te lo quisiste decir. Lo odiaste y le dijiste a Yolanda que se apresurara, porque si no irías tú a hablarle. Ya no te importaba nada. Hubieras ido y le hubieras dicho, hola, ¿qué tal? Y entonces él te hubiera aventajado con una carcajada como las que tú le conociste después y posiblemente te hubiera hecho una de sus patanadas acostumbradas. Te hubiera dado la espalda o te hubiera echado el trago en tu vestido amarillo floreado o te hubiera insultado. Alguna de esas cosas te hubiera hecho. Pero no fuiste. Él lo sintió y vino y dijo, ¿qué tal Yolanda? Y ella dijo, ¿no se conocen? Y tú le dijiste, mucho gusto. Y él solo dijo con burla, hola. Y le diste la mano. Tu mano siempre estaba fría, pero esa tarde parecía de hielo. Y cuando iba en camino para tomarle la mano, recordaste que te estaba sudando de nervios y quisiste regresarla para secártela, pero su calor te la secó. Su mano parecía de fuego, ardiendo, ardiente, y secó todo el sudor frío de tu mano y te invadió todo el cuerpo con su calor. Era como una frazada eléctrica a la que te hubieras enchufado. De repente el calor de su mano descongeló tu mano y tu cuerpo y tu sexo que te quemó por primera vez. Ya no lo aguantabas entre las piernas y él no te suelta pronto, tú te vienes. Su mano era suave, dura, caliente, ardiente, como una frazada eléctrica que te transmitiera todo su calor. Y tú no sabías, querías soltarla y pensabas, si no lo suelto me voy. Y él te seguía mirando con esos ojos burlones, con esa mirada que parecía un taladro, de esos con que rompen el pavimento y te veía saltar como piedras en todas direcciones. Tu pasado lesbiano se deshacía en pedazos. El calor sucio de las muchachitas saltaba, se desprendía de tu piel, saltaba asustado. Tu sexo se limpiaba de sus lenguas, de sus manos, de sus clítores, y te sentías limpia y ardiendo por dentro y por fuera, y el burlón te apretaba y te hizo algo que no comprendiste mucho tiempo después. Con el dedo índice te hizo cosquillas en la palma de tu mano. Mucho tiempo después él te explicó, pero tú lo sabías desde ese momento. Desde ese instante supiste qué significaba y desde ese momento dijiste sí, que te acostarías con él. Porque eso era lo que quería decir. Así lo insinuaban en su país y él sabía que aquí, en Cuba, no sabían su significado y se aprovechaba y tú lo supiste desde el primer momento. Tu virgen, tu lesbos, tu enemiga del sexo del hombre, tú dijiste que sí, que serías una mujer con él, que su gesto, su seña, su maña en tus manos no eran balde, porque desde ese momento era como si ya te hubieras acostado con él, como si en ese momento hubieras perdido tu virginidad, como si su índice rozando con maña la concha de tu mano fuera su pene en tu himen, rompiéndolo, deshaciéndolo en pedazos, y su calor haciendo saltar todo tu pasado en pedazos. Y en ese momento dejaste de ser virgen, dejaste de ser lesbos. Un texto intenso desde el capítulo de Tatiana, de la novela del escritor guatemalteco Marco Antonio, El Vuelo Flores. Y me tomé la libertad de tomar dos extractos de este capítulo. Y bueno, vamos con el segundo, lleno de erotismo. ¿Cómo lo podía hacer y describir de una manera tan intensa, mi maestro, El Vuelo Flores? Por primera vez en tu vida sentiste el bulto duro y afiebrado y lo aceptaste. Te retorciste. Te apretaste contra él. Lo tomaste, lo sentiste pegado a ti y te apretaste contra él con dulzura. Ese día dijo siempre, para siempre. Mientras levantaba tu falda, mientras te estrujaba los senos en un callejón tortuoso del castillo en miniatura, mientras tú fingías zafarte de sus brazos y de sus manos, él asestando decía que te quería para siempre. Mientras metía sus dedos en tu sexo virgen y te lo hacía sudar y lo hacía sonar, decía que sería suya para siempre. Tenía razón, será suya para siempre. Ahora lo comprendes. Ahora que pegas tus labios al vidrio helado del aeropuerto para desfiebrarlos y encontrás en el cristal el sabor de tus lágrimas que no deseas. Comprendes que mientras él se aleja hacia el avión y que te va a ahogar, se va haciendo pequeñito, tú serás suya para siempre. Ahora comprendes claramente por qué no podrás volver a tus juegos lésbicos y tampoco podrás sentir otro bulto afiebrado que te penetre, porque desde que él te penetró la primera vez te poseyó para siempre. No solo te poseyó físicamente, te poseyó completa. Mientras te penetraba y sentías que te partía en dos y llorabas, supiste eso, no lo repetirías con nadie. Desde que entraste a su cuarto en el hotel, lo entendiste. Te habías negado siempre meses a hacerlo. Se acariciaban. Lo acariciabas en el cine, en la oscuridad del cine. Le sacabas el pene y lo besabas, lo masturbabas. Sentías el líquido caliente correr en tus manos y después lo probabas con la lengua. En tu casa también lo hacían, cuando tus papás se iban al cine los domingos. Pero nunca te habías decidido a ir a su cuarto, en el hotel. Él te masturbaba, te metía la lengua en tu sexo. El cine te daba vueltas. Siempre se sentaban hasta adelante, para que nadie llegara hasta ahí. Tú escogías siempre el cine de la calzada de Jesús del Monte. Sabías que llegaba poca gente y que nadie se sentaba hasta adelante. Ahí ibas con las muchachitas al salir todas las tardes de la secundaria de la Víbora. Te pasabas todas las tardes manoseándolas, ellas te pasaban toda la tarde manoseándote. Pero con él era diferente, estabas llena, estabas plena. Ya no te importaba si los veían o no. Él te aplastaba contra el refrigerador en la cocina de tu casa, mientras tus papás en la sala veían televisión y creían que ustedes estaban comiendo. Le sacabas el pene, se lo acariciabas, él te quitaba la saya y te bajaba la pantaleta y trataba de introducirse y tú no lo dejabas, solo el juego aceptabas. Siempre lo mismo, te daba miedo llegar hasta allá. Además estaba Tania encima, no encima de ti, sino encima de ti, hablando, recomendando. Él se va a ir y puedes quedar embarazada, debes tener mucho cuidado, por eso no lo dejas penetrar. Cuando bañaba tu mano con ese líquido caliente se quedaba tranquilo, acesando, sin moverse y sin moverte. Entonces te tranquilizabas, porque ya no te hurgaba, no te asediaba, no trataba de penetrarte. Ese fue el texto escogido para esta edición de Calenturiando como un homenaje al maestro, al maestrísimo, al poeta guatemalteco, al escritor, al Premio Nacional de Literatura, Marco Antonio El Bolo Flores. A 3 años de tu ausencia, maestro, con mucho cariño, con mucha admiración, de parte de Elizabeth Rojas, de parte de Mónica Calderón, de parte de Isabel Juárez y de todo el equipo que hace posible Radio Urbana, radicalmente democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y nos escuchamos en la próxima edición de Calenturiando con otro tema de esos calientitos, húmedos y silenciosos o con muchos gemidos desde Calenturiando. Nos escuchamos pronto. Regresamos, amigos de Calenturiando, a este tema tan apasionante sobre el arte de besar. Hablábamos acerca de la importancia de tener una adecuada higiene antes de proceder a disfrutar de los besos largos, cortos, intensos, superficiales que demos. Y como parte importante de eso, nos vamos a referir a la mononucleosis. Es la enfermedad conocida como enfermedad del beso. Y agradecemos mucho a nuestra amiga y radioescucha, Rosemary Ramírez, quien nos pidió que habláramos sobre este tema. Es interesante porque sí, el beso, con todo lo positivo que tiene, también puede tener una enfermedad. ¿Qué es la mononucleosis? Se refiere a un virus. Es una enfermedad viral que normalmente aparece en la adolescencia. Así que si ya somos adultos y dejamos la adolescencia atrás, es muy posible que no la hayamos tenido o nunca la tengamos. Pero porque es importante saber de qué se trata. Este virus empieza con fatigas, dolor de cabeza, dolor de garganta, que poco a poco va empeorando. Las amígdalas se inflaman y aparece en ellas una cubierta blanca, amarillenta, también los ganglios del cuello se inflaman y se puede experimentar mucho dolor. También aparece una erupción muy parecida a cuando nos da sarampión, nos da fiebre, molestias generales, rigidez y dolores musculares y un dolor intenso de garganta e inflamación de los ganglios en el cuello y la axila. Por supuesto, hay un tratamiento y este virus de la mononucleosis pasa en unos 10 días, como la mayoría de ellos, con el tratamiento adecuado, pero alguien que la tenga nos puede contagiar. Entonces, recordemos que en todo ejercicio de placer siempre es muy importante que descubramos si la persona con la que estamos interactuando también se cuida tanto como nosotros y nosotras, y que esto es una muestra de amor propio. Nos alegra que hemos tenido mucha participación sobre este tema y vamos a mencionar algunas opiniones al aire para que nos demos cuenta cómo nos gustan los besos, qué opinan de este tema, el arte de besar. Recordemos, como decíamos en el segmento anterior, que todos podemos aprender, todos podemos mejorar, que no hay nada escrito sobre esto y que lo maravilloso del ser humano es que podemos ir creciendo en estos caminos del erotismo y de la sensualidad. Entonces nos decía nuestra radioescucha Alejandra Medrano que para ella era muy importante en el beso saborear los labios antes de lo demás. Y es que resulta que los labios resultan un aperitivo el más atractivo para muchos, así que como aperitivo funciona de maravilla. Luis Enrique Pérez nos decía algo básico. En algunos casos, dice él, nuestro radioescucha desde México, que también es importante saber cómo y dónde no te gusta que te besen y respetarlo. Recordemos que toda práctica erótica, y el beso es una de ellas, se debe actuar por consenso entre dos o más personas que estén de acuerdo, que sea grato y placentero. Y si nosotros creemos que es muy agradable un beso en algún lugar, pero nuestra pareja o la persona a la que estemos besando no opina lo mismo, se debe respetar, porque cada cuerpo humano, incluidos los labios de todo tipo, son un territorio soberano. Juan Carlos Varías, nuestro radioescucha desde Jutiapa, dice: me gusta besar y que me besen sintiéndolo. De otra manera, la técnica la veo de más. Esa es una opinión. Él dice que lo que más cuenta, por supuesto, es lo que cada persona esté sintiendo y que el deseo es una parte importantísima. Entonces, es muy importante que nos demos tiempo para sentir, realmente que no besemos a nadie por compromiso, ni simplemente porque nos comenzó a besar si no estamos de acuerdo, sino que nos demos el permiso de disfrutarlo, pero en plena autonomía. Lesbia Pacheco, nuestra querida radioescucha desde la hermana República de Honduras, nos dice que le gustan los besos suaves al comienzo, que después se van haciendo más intensos y que se hagan sentir por todo el cuerpo. Esa progresión donde va subiendo el volumen, la presión, la humedad, la intimidad, hace que los besos se disfruten mucho más. A la mayoría de las personas les gusta así, comenzar lentamente a besar y luego ir subiendo el volumen de la intensidad. Nuestro radioescucha Bobby Recinos dice que para él el beso es lo más grande que hay, porque en el beso se dice todo, y que a él le gustan más los suavecitos y tardados a los salvajes y cortos, casi siempre. Recordemos que para todo hay un momento. Puede ser que por la premura del tiempo nos interese que sea pronto, pero cuando tengamos el suficiente espacio, entonces nos podemos tardar y disfrutar. Kim Lan nos decía que no me dejen toda babeada, que para ella era muy importante también que no tuvieran mal aliento las personas que le besaran, ni olor a cigarro. Y es muy interesante porque en esto hay diferentes puntos de vista, porque Lesbia le contestaba a Kim que a ella sí le gustaban los besos con sabor a cigarro y a ron. ¿Y a usted cómo le gustan? Cuéntenos qué tipo de besos le gustan, con sabor o sin sabor y a qué. Recuerda que sus comentarios siempre son bienvenidos en el Facebook de Radio Urbana y de Calenturiando. Isabel Juárez, nuestra compañera de programa, decía que unas preguntas interesantes eran: ¿se vale morder suavecito? Creo que podemos decir que se vale todo aquello en lo que nuevamente estemos de acuerdo con la otra persona. Lo que para nosotros puede ser suavecito, para ella o él puede ser incómodo. ¿Se vale besar todo el cuerpo? Nos sigue diciendo Isa. Sí, no debería haber ningún espacio prohibido para que nosotros ejercitemos el arte de besar, excepto si le molesta o le incomoda a la persona. También pregunta Isa si la saliva puede ser desagradable y para algunas personas puede que lo sea y para otras es incluso agradable, apetecible y erótica. Cuéntenos, déjenos su comentario en Facebook, en Radio Urbana. Para usted, ¿la saliva es sinónimo de suciedad y desagradable e incómoda? ¿O realmente disfruta usted la saliva y que le queden rastros de ella durante el beso? También se preguntaba cómo nació la práctica de besar, ya le respondimos cómo nació del machismo y de la opresión de las mujeres, pero qué bueno que evolucionó a esta práctica que nos gusta tanto a todos y todas. Mariposa Gitana, nuestra radioescucha, dice, nos dio una descripción tan poética que a muchas personas nos gustó. Escuchen ustedes lo que dice y que encaja muy bien con el tema del programa, el arte de besar. Dice Mariposa Gitana, a mí me gustan los besos con sabor a la persona, sin técnica, fluidos, a cómo se vayan dando. Me gusta con sabor a café, a vino, a cerveza, a ron, a tequila, a tabaco, a cannabis. Me gustan esos sabores y las personas que los llevan. Sin embargo, no me gustan los besos ni personas sin conciencia, sino conscientes. Cuando ya están pasados de cualquier sabor, suelo retirarme. Los beneficios de la autonomía. No más siento que la otra persona perdió su control, desaparezco y a ver quién me encuentra. Pero mis besos favoritos son aquellos de una boca inundada de mi sabor, nada más sensual que labios con sabor a mí, con mi olor. Silvia Castillo, nuestra amiga, dice, a mí me gustan de esos que crean adicción, de los que te dejan con ganas de más, de esos que empiezan tocándote los labios y terminan devorándote el alma. Qué poéticos y profundos realmente son los comentarios sobre el arte de besar. Déjenos los suyos también. Nuestra amiga Ana María Orellana nos dice, besar es un arte, que pocos lo tienen. Eso no se aprende, dice ella. Se siente, se expresa. Si hay clic, es porque en el beso se expresó todo lo que eres. Nuestra radio escucha América Rodríguez de Mazariegos dice, sin mucha saliva, por favor, aunque con mordiditas. Entonces sabemos que de gustos y colores no han escrito los autores, así que besemos como a cada quien nos guste. Ivania Guardián, nuestra radio escucha desde Panamá, dice, me gustan los que comienzan con la mirada. También creo que son momentos mágicos en el que dos personas expresan lo que sienten. Son momentos indescriptibles. En un momento dado he llegado a sentir que desaparezco, flotando, sintiendo, sin sentir. Muchas gracias, Ivania. Realmente estamos disfrutando este programa con todas sus opiniones. Recuerden que el Calenturiando lo hacemos entre todos y sus opiniones son más que bienvenidas. Búsquenos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, también como Calenturiando. Ahí le avisamos del tema con anticipación y esperamos también sus preguntas, sus aportes, sus críticas. Todas son bienvenidas para que podamos hacer nosotras un mejor programa que disfrutemos todos y todas. Rosemary Ramírez dice, y con ella terminamos los comentarios de nuestro radio escuchas. Uf, estos temas es demasiado para una sola respuesta, pero trataré de ser concisa. Me gusta que me besen y besar de varias maneras. Besos muy lentos, jugando con la lengua, un beso de esos que transmite sensualidad pero a la vez serenidad, de esos besos que son poemas, con las manos jugando desde el rostro hasta bajar por la cintura y dependiendo de la posición tomar las nalgas y luego dirigirse a los genitales, de esos besos que van calentando el ambiente poco a poco, o besos lentos y tiernos con los que se busca hacerse sentir sin llegar a calentar. Aquí la lengua se mueve, pero no tan coquetamente como en los primeros. Solo dice un hola amor, aquí estoy, o te amo, o te deseo, pues, en caso de que sea algo que no esté contemplado como relación. También están los besos apasionados, de esos que te tiran al piso, con los que te pegan a la pared. Ojo, qué fuerte, no quiere decir que te somaten la cabeza o el cuerpo contra la pared. Eso ya es violencia y no la avalo. Solo aplicar un poco de fuerza, por supuesto consensuada, en cualquier lugar, en la calle o en la casa, de esos besos que te sorprenden, de esos besos que lo ves y dices, joder, cómo te deseo, cabrón o cabrona, y no puedes hacer nada más que besarlo. Claro, esos besos ya son para parejas con feeling, no a cualquiera se le besa así, o no cualquiera nos besa así. También están los besos tiernos, un beso en la frente, por ejemplo, un beso que dice, eres importante para mí, o besos en la espalda, pequeñitos, que se sientan como un grupo de niños corriendo por la espalda, jugando, divirtiéndose, con tanta vitalidad e inocencia a la vez, o un beso en la nariz, que solamente la roce, acompañado de una sonrisa y con las manos tomadas, o besos con mordidas. Esos besos ya exigen mucha más comunicación, porque si una muerde muy duro, pues no es agradable, pero si se aplica el nivel de presión adecuado en la mordida, pueden ser de los más excitantes. Los besos que se aplican en los pezones, en los labios, si me los van a aplicar en los labios genitales, dice Rosemary, tiene que ser con muchísimo cuidado y amor, porque si no, hay tabla. También en los glúteos, en lo personal me encanta besar los glúteos mientras los voy mordiendo. Hay un punto donde el morder produce electricidad y esos repentinos espasmos en ellas me produce tanto placer porque estoy viendo que también lo doy. Y los besos en los genitales, una buena sesión de besos en la vulva o en los testículos y pene también son importantes, pero es tema aparte. En cuanto a un buen beso, dice Rosemary, yo creo que cada quien tiene su fórmula. Como somos tan diversos, lo que a mí me gusta, probablemente al 95% de la humanidad no le gustaría. A mí lo que me gusta son los besos que involucran todo, todo. Mirada hasta el último centímetro de la humanidad de quien me está besando, que se siente, que uno vibra, pues. No consigo besar dejando las manos como muertas. A mí me sirven para darle ternura al resto del cuerpo de mi amante. No me gusta que sea salivoso en exceso. Tener el aliento lo más fresco posible es importante. Aunque si ya toca besar después de haberse dado una buena comida de camarones al ají, ni modo. Cuando hay pasión o amor, nada impide besar. Tampoco me gusta que muevan la lengua en exceso, pero tampoco que la dejen muerta como pescado panza arriba. Hasta los pies pueden acariciar. Todo depende del humor de los que intervienen en el beso. Y Rosemary nos preguntaba qué tan frecuente se puede contagiar uno con la mononucleosis. Como decíamos, realmente no es tan contagiosa como se cree ni tan común este virus, pero siempre debemos extremar nuestras precauciones. Muchísimas gracias a todos y todas las radioyentes de Radio Urbana que hicieron de este programa tan entretenido. Recuerden que el besar es un arte, que podemos mejorar nuestra técnica, pero que lo más importante es dejarnos llevar, es permitirnos sentir y expresarnos como seres sexuales y sensuales que somos. Gracias a Mónica Calderón, a Isabel Juárez y a todos ustedes por sintonizarnos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Si no nos escuchó en vivo, puede escuchar las repeticiones y el programa queda grabado y les invitamos a que nos siga escuchando. Y por favor, hoy no se duerma sin haber besado intensamente. Gracias. Feliz noche. Abre tus alas. Es hora de volar.